La carta, Lela. Escuchemos a la amiga que nos escribe y que nos dice lo siguiente. 11:30. Sí, qué horror. Bueno, esta es mi historia. Llevamos juntos ya como un poquito más de 3 años y la verdad ha ido súper bien. Cuando empezamos a salir yo le dije bien abierta que todavía era amiga de uno de mis ex. Y él me dijo que no le gustaba eso, que le daba celos. Lo respeté. Dejé de seguir a mi ex en todas las redes y casi nunca nos hablamos. En fin, mi novio es un gran apoyo y tiene una carrera exitosa. En poco nos vamos a mudar juntos. Pero hay una ex de él por la que cada vez me estoy preocupando más. Y no sé si debería darle tanta importancia o no. A ver, de contexto. Eran novios y ella terminó engañándolo. Como un año después de que empezamos, ella empezó a aparecer casualmente en un montón de lugares donde estábamos nosotros. No nos hablaba, solo se presentaba y pasaba de largo. También empezó a mandarle mensajes más seguido en esa época, pero como que de nada en particular. Para mí se sintió como que tenía algún problema, tipo una ruptura, y por eso de repente le empezó a hacer falta. Él dijo que nunca había terminado con su novio más reciente y necesitaba alguien con quien hablar, y eso fue, según yo, la chispa que reactivó su amistad entre su novio y la ex, ¿no? Una vez, cuando ella le mandó un mensaje, yo quería responderle, pero mi novio se puso un poquito a la defensiva y no quería que yo fuera grosera con ella. Se me hizo que como que la estaba protegiendo de mí. Entonces ahí fue una bandera roja. Me dieron malas vibras y le dije que ella tenía que ubicarse un poco. No sé mucho más allá, aparte de que ha tenido una vida bastante difícil y de cómo se ve, esto sí lo sé. Avanzamos como un año después y empecé a notar que su nombre salía mucho más en las notificaciones de mensajes de él. Yo le dije que eso no me parecía apropiado, considerando que mi primera impresión era que ella todavía estaba interesada en mi novio. Solo era mi suposición, no habría pruebas. Y él me dijo que sigue en contacto con ella porque se siente mal por la situación en la que está y solo necesita a alguien con quien hablar. Ay, qué tierno. Hasta cierto punto lo entiendo. Yo también he pasado por unos momentos bien solitarios, pero no creo que sea el responsable, que él sea el responsable de hacerle compañía o de alegrarle el ánimo. No hice más problema porque pensé que él solo tenía que decidir cuál era un límite apropiado con ella. No era mi lugar ni mi responsabilidad decirle cómo lidiar con eso. Avancemos hasta el fin de semana pasado. Por primera vez en nuestra relación, revisé su teléfono. Sé que no está bien hacerlo, pero últimamente traía esa corazonada. Que busquen cuenta. Las notificaciones de ella siguen apareciendo bastante y él siempre está en el celular. A veces hasta se pone un poquito protector con su teléfono. Y finalmente vi unos cuantos mensajes de WhatsApp. Me gustaría citar algunos que ella le mandó. Se siente como si no hubiera pasado el tiempo. Creo que toda nuestra vida va a pasar y tú siempre serías igual de importante para mí. Otro mensaje. Cuando estamos así, nos reímos tanto, es como si todo fuera como antes. Me arrepiento tanto del daño que te causé. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás y reparar toda nuestra historia y que tú me amaras otra vez. O sea, mis sospechas son ciertas con respecto al interés de ella. Pero de parte de él no tengo pruebas, ya que no encontré ningún mensaje en la conversación. No sé si no contestó nada o los borró. Así que si en el mejor de los casos él no le dio pie, aún así no me parece que después de que supiera que ella aún siente un interés romántico, continúe siendo su amigo. ¿O estoy mal? Exacto, estamos ahí. Porfa, díganme cómo debería abordar esto con mi pareja sin decirle que vi sus mensajes. Imposible, amiga, pero me molesta que no ponga un límite en esa relación. Gracias por leer, yo los escucho a diario. ¿Alguien quiere empezar? ¿Qué le pasa? ¿Por qué revisa el celular? Yo no estoy calificada, Sí. A ver, ¿por qué va a salir su Chernobyl? Su Chernobyl va a salir, o sea. Sí. Su modo tóxica. ¿Sí? Aléjate, sí. Le va a decir. A ver, ya. Ahí no es. No, aléjate de ahí, hermana. Aléjate de ahí. Porque no. Ya, es que hay un interés romántico en lo que está. En ella. A ver, para empezar, en ella. Lo sí. Que dice aquí, si estuviera el córner, diría. ¿Por qué revisaste su teléfono? Pecaste, no debiste haberlo hecho, pero el que busca, encuentra. Y encontraste. Exacto. ¿No? Ahora tienes toda esa responsabilidad en tus manos. ¿Qué vas a hacer? Entonces tienes que tomar una decisión. Uh-huh. Cuando ella dice, por ejemplo, yo creo que hay algo muy claro acá. Él no le ha respondido, no veo, o tal vez lo ha borrado los mensajes. Y que hay algo cierto en esto. El único que sabe y tiene y debería, exacto, que no lo hace, en poner los límites a esto es él. Es él. Claro. Él está permitiendo que ella vaya avanzando, porque hay, para mí hay una intención romántica, ver, claro. Hay interés romántico de ella, pero no le ha dado, o sea, yo creo que sería muy distinto que él también le hubiera repuesto, sí, tienes razón, y sabes qué, o sea, darle pie, digamos, a una conversación de ese tipo. Pero para que ella escriba es porque él le está dando pie, claro. Yo pienso que borra los mensajes. No, no, también no, puede ser, pero a ver, la palabra, queridas compañeras. No me ataques. Tema número uno. Yo creo que cuando das cuerda es que tú también quieres. Exacto. ¿No? O sea, si porque si te escribe alguien y no respondes, o respondes 2-3 días después, pues como que la señal es clara, pero si estás pendiente, exacto, si respondes medio rápido, etcétera, te pone nervioso. Tema número dos. Y yo no creo, y ahí he tenido varias discusiones sobre este tema, yo no creo mucho en una amistad de un ex. No creo, de una ex, no creo. Como tampoco creo en una amistad real de un hombre y una mujer. No la creo, ¿ya? Siempre he tenido discusiones sobre este tema. Ahora, por ejemplo, cuando entras al Facebook a buscar a alguien, ¿no? Digamos, estás... Te pide tu esposo tu teléfono, che, te quiero mostrar algo en Facebook. No es que estás revisando tu Facebook, ¿no ves? Pero me quiere mostrar algo. Y entra y quiere buscar algo, y la primera que te aparece o la segunda que te aparece es tu ex. Jodido. Lo estás stalkeando, ¿correcto? Entonces, exacto. Yo creo que mientras las relaciones no terminan, o sea, uh-huh, y estas cositas, esto que no la estoy apoyando... Voy a cumplir 55 este año, así que pueden decir que soy viejo. Pero yo no lo creo. Aunque te escuches. Y yo no lo creo. Yo uh-huh no lo creo. Y me parece que, como dice ahí la Cris, que hoy día está así súper recatada, así no se le han salido todas las fuerzas como ayer. Yo no creo. No creo en esa amistad. Uh-huh. Reitero, no estoy dando un consejo. Estás dando tu opinión. Estoy dando mi opinión. Siempre digo, tengo un cliente que me paga por dar mis opiniones, y siempre al final les digo, y es un consejo. Al final, el consejo es el que da, y el que la toma es. Uh-huh. No puedes decir, ¡ay, tú me has dicho! ¿No ve? A mí me parece que esa relación no terminó. O sea, uh-huh, sea cual sea la causa de su separación, uh-huh, no ha terminado. Y en la medida en la que él abra la puerta y siga abriendo, y no la voy a consolar porque está muy deprimida, o le ha ido mal, exacto, y no sé qué, y ahí va a aparecer el espíritu de Dieguito, del ex, que va a un remember. A una tentación. No lo creo. Ay, por fin encuentro a alguien que piensa... No lo creo, y no se trata de toxicidad, no, sí, se trata de... Exacto. No se trata que tú... Simplemente que me parece cuestionable ese creer, ¿no? Claro. No he sido un santo en mi vida, la Isela ha conocido un poco de mi pasado, creo, uh-huh, pero uh-huh, soy muy respetuoso una vez que termino una relación conmigo, ¿no? O sea, somos amigos, nos hablamos, soy muy cortés, soy muy caballero, pero eso no significa que te voy a escribir todos los días. Claro. Hola, ¿cómo estás? Exacto. Oye, estoy deprimido, me he chupado y te... Oye, ¿sabes qué? Pucha, te recuerdo. No caes. Sí, qué mal que nos hubiéramos dejado, hubiéramos sido felices, digamos. Sí, no veo, o sea esto de recordar, ¿no veo? O sea, de recordar ese momento de, ay, pucha, cuando estamos así, éramos tan felices. Exacto. Hay una canción que creo que dice, no lo beses como a él. Ah, de Alejandro Fernández, ¿no? Claro. Te volverás a enamorar de mí, ¿no? Porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Estoy tan de acuerdo contigo, Mauricio, cuando dices, es que no le podemos llamar a todo toxicidad. Uh-huh. O sea, no le podemos llamar, es que sí. Evidentemente, cometiste una falta al ver su teléfono, ya, listo, encontraste. Entonces, es un poco de sentido común. Es un poco de sentido común cuando ves que la ñata le está echando a los perros, le dice, nunca debimos separarnos y no sé qué cosas más. Evidentemente, para mí, o sea, yo voy a decir a título de Cris, la verdad, él borra los mensajes porque sabe que ve su teléfono. Entonces, para que ve que él no le está dando bolas, casi lo podría afirmar, pero simplemente, al igual que el Mauricio, es una opinión, ¿no? Porque para que ella vaya mandando los mensajes es porque ha habido una acción que ha provocado esa reacción, ¿no? Entonces, yo por lo menos te diría, porque cuando uno se enloda y como matando uno se aprende, te diría, ¿sabes qué? Si tú tienes esos niveles, porque también es inseguridad, entonces aléjate de ahí, es una red flag sí o sí, claro. Porque estás a punto de convivir, y creo que por lo menos, o sea, ni siquiera estás viviendo ya, duermes con en una cama con ese hombre, y la ñata le está diciendo, sí, qué tal, qué cual, es mejor cortarla de raíz. ¿Por qué? Porque me conozco y tengo un grado de inseguridad que no me va a dejar vivir tranquila, sabiendo que está poniendo de panza el teléfono, que está borrando mensajes. No voy a estar tranquila. Entonces, calabaza, calabaza, para mí mi conclusión es cada quien para su casa. No tan radical, pero sí creo que es una red flag. Ahora, la Iselita que se ha quedado muy callada, que creo que es más condescendiente con el tema de los sex, pero ahí el límite lo tiene que poner él o ella, ¿no? O sea, él lo tiene que poner. ¿Por qué lo digo? Porque al inicio él ha puesto una regla de cortar la relación de amistad con el ex que él tenía. Y ella accedió. O sea, ya había una regla de parejas. Después ella encontró unos mensajes que le dice, no, entonces, ¿dónde está la regla? O sea, él está haciendo un caso omiso. Un caso omiso. Exacto. Y de mantener la relación. ¿Por qué no quiere partir? Y comparto mucho, ¿por qué? Porque la ex le ha engañado y ahora le está valorando. Entonces, ¿qué queriendo decir? Le está inflando el ego. Entonces, en estos mensajes de contacto, todo, él está pues chochísimo, está en la nube. Ha perdido un gran hombre. Mira cómo estoy yo. Y claro, y él se siente ahorita como el salvador. Exacto. Como el que, no, le está ayudando. No, está inflando su ego en este momento. Entonces, como dicen, o sea, sí es una red flag. Ahora, tendrías que hablar y no decir, he encontrado algunos mensajes, sino el tema del comportamiento, de decir, ¿sabes qué? Te llegan notificaciones y te noto extraño, te pones nervioso, te pones a la defensiva, no quieres que reacciones. Mira, yo al inicio de la relación, yo accedí a cortar la relación del ex, entonces ya hemos creado una regla, yo accedí. Implícitamente. Y tú no estás accediendo, entonces ya vamos a vivir juntos, entonces. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, si tú vas a permitir que tu ex te esté poniendo nervioso, te esté poniendo ansioso, tienes unas risitas así, complicidad que me angustia a mí y no es lodable porque ya vamos a vivir juntos, ya vamos a pasar a otra relación más nivel. Seria, a otra relación más nivel donde yo necesito estar al 100%, no con estas inseguridades. O sea, ese ahora, es el punto clave que hay que tomar. Es eso. Ahora, uno puede decir, no, pues que los celos, todos somos un poquito celosos. Todos somos todos, seres humanos y sentimos. O sea, todos somos un poquito celosos. Que lo demuestres, que no, es otra cosa. Que controles mejor tus celos es otra cosa, pero todos somos un poquito celosos con nuestras cosas. Entonces, creo que de mi parte, lo dije, pensar. Estas relaciones así de amistad, de uy, no, me siento deprimido y voy en tu búsqueda porque eres mi amiga, aunque haya sido mi ex. Yo no, como no hay no ve amigos, yo sí. Al estilo de mi mamá lo voy a decir, como no hay amigos, no ve, como es el último amigo del mundo, por eso te busca a vos, y como eres la última amiga del mundo, por eso te buscan, no hay amigos, hay escasez de amigos, aparte de la gasolina y todo. ¿Qué de sabía tu mamá, ves? O sea, no, hay escasez, entonces, justo, pobrecito, la tenido que ir a buscar a él para que te escuche, justo. Para que te justo con él, justo con ¿no? él. Ahora, justo. ¿Sabes qué? Cuando hablabas del grado responsable, evidentemente, así como en el matrimonio, porque hemos tenido miles de cartas, el que tendría que cuidar las relaciones es él, ¿no? No la extra, ¿no? Pero pienso que también hay un grado de responsabilidad, porque para mí, yo tengo este pensamiento y soy bien radical en esto, o sea, ubícate un poco. Es una persona que tiene un compromiso. O sea, ¿qué hago yo escribiéndole, diciéndole, ay, tengo pena, y busca? ¿Qué haces buscando a una persona que tiene una relación? Ahora están de novios, peor todavía si están matrimoniados, pidiendo, me duele, y la vida, ¿cómo no te conocí? ¿Qué tal? O sea, ubícate un poco. Evidentemente, él tiene que cuidar la relación, pero tampoco estás ayudando. Hay una palabra que para mí es importante, o sea, ubícate. y da la dirección y busca pues otros amigos. No creo que seas un tan antisocial que no tengas a quien hablar, ¿no ve? Claro. ¿Por qué el silencio de Licelita? No, no, yo ya expuse mi, ¿cómo te puedo decir? Mi posición ante este tema, ¿no? Yo les dije, soy súper clara, yo no tengo inconveniente en hablar con uno de mis ex, no tengo ningún inconveniente. En consolarlo cuando tenga el corazón roto. Creo que hay, digamos, niveles y eres tú quien definitivamente das lugares para que pasen, si quieres, digamos, esas cosas, ¿no? Pero nunca me he cerrado, chicos, no, la verdad que en ese sentido no, y nunca tenía problemas tampoco. Bueno. O sea, no he cruzado en este momento, no sé que en algún momento me suceda algo y diga algo, pero nunca he tenido inconveniente de decir, ponte, he hablado con alguien de mi sex y después he terminado saliendo, o he tenido un remember, no, absolutamente. Como el nada. Dieguito. No, siempre, no, quiero aclarar ya. No, sí. Tu mamá ya ha aclarado. Como si fuera no. Tu mamá ya ha aclarado. No, las mamás siempre exageran. Las mamás siempre cuidan más bien. Sí. Además, como tú decías, también ya lo que la Cris decía es un poco también de saber, a ver, no sé si al nivel, porque si tú sabes que estás con otra intención, oye, obviamente, sí, pues, a ver, tienes que tener bien un ubicatex, me tomaré una pastilla, ¿no es cierto? Si esa persona que te habla, tú sabes que está en una relación o que está, y que posiblemente tú estás sin querer, de pronto, estás haciendo porque tú no tienes ninguna intención, pero si sabes que en algún momento ya estás casado, también es también del otro persona decir, no, a ver, o sea, mira, ¿a dónde buena estoy? buena la intención, mira, de pronto haría una conversación y él mismo te dice, ponte que en mi caso venga y me dice, no, ¿sabes qué? Ya, así bromeando, ¿no? Te cuento que si, digamos, ponte está casado, tiene novio y te dice, te cuento que ha pasado esto, ya me he pensado. No, pues, ahí también de la otra persona dirá, mira, o sea, en realidad, esto te está causando problemas, listo, o sea, ahí tiene que haber un quiebre, ¿no? Un quiebre sano, digamos, ¿no? Porque tú no estás dentro de una pareja. En cada pareja es un mundo, cada Exacto. persona es totalmente distinta. No todas puede las que la iguales. Persona con la que está esta persona no es una persona segura y siempre lo va a ver mal, no lo va a entender. Es difícil. Entonces, quien está ahí al otro lado tiene que coadyuvar, pues, ¿no ve? Colaborar, Exacto. no aumentarle el problema, digamos, ¿no? Y además a tu y novio le están utilizando como paño de lágrimas. Claro, y que solucione el problema a él, porque es él o ella la que está con una pareja que de pronto no es segura, entonces su inseguridad llega al punto de que piensa que porque conversa contigo, ponte algo de trabajo, no, es tu ex, y ya has vuelto con tu ex, seguro quieres algo con eso tu ex. Eso ya es toxicidad. Eso es tóxico, ¿no? Eso ya totalmente. Es toxicidad, de ahí yo comparto eso ya no es bien. La Chernobyl. No, yo la creo Chernobyl. Que... Sí. Es de cariño. De ti jamás me lo hubiera esperado. Pero bueno, para nuestra amiga, pues nosotros solo damos los consejos. No, nosotros hablamos. Hablamos. Si algo te sirve. Cuchicheamos. Exacto, cuchicheamos, y si de algo te sirve, perfecto, de lo que hemos dicho. Es una situación complicada, muy complicada. Estas relaciones de pareja son complicadas. Y siempre digo de que a veces ni uno termina de conocerse uno mismo, pues menos termina de conocer a la otra persona, ¿no? Qué mala onda que ahorita él no está detectando que la ex le está utilizando como su palito de lágrimas. Este momento de que le ayude a cruzar el puente para que conozca a otro mejor y nuevamente lo deje y el otro quede nuevamente con el corazón partido. Eso, hemos terminado con la canción de Alejandro Sanz. ¿Pero cuál es la de los besos? No lo beses. Pero no lo beses como a mí. Pero no lo toques nunca así. Pues si tú lo haces, te vas a acordar de mí, algo así. Te vas a acordar de mí. Lo voy a besar mejor que a ti. Bueno, ahí terminamos, creo, con la carta. Con la carta. Sí, ojalá que algo de lo que hablamos te sirva. Y si no, ya sabes, amiga, jala la cadena.